σε μια θάλασσα ουίσκι. Να βαγεί και ποιος μας βρίσκει και ζαλίζεται τρεκλίζει όλη η γη. Με κεφάλι σου ρωτήρι και τα μαξί τρεχατήρι. Ποιος του έβαλε πιδάλιο και πανί. Σωμανάει κι η Γοργόνα να ρωτάει, μα ο Αλέκος τα έχει πει καλή κυρά. Μέσω πέλαγα φανάρι, ρε μας πήρανε χαβάρι. Ποιος το πήγε το σπιτάκι μου μακριά, μακριά. Μας βρήκε η τρικυμία μέσα στην Εγνατία, από φόρια μας τραβάνε στα νύχτα. Σαλάτος να μη ρώτα ποιος παίζει με τα φωτά, κι η πλώρη μας τραβά για γρεβένα. Μας βρήκε η τρικυμία μέσα στην Εγνατία, από φόρια μας τραβάνε στα νύχτα. Σαλάτος να μη ρώτα ποιος παίζει με τα φωτά, κι η πλώρη μας τραβά για γρεβένα. Μαστεγαν τα ουισκάκια, μπομπά ήταν τα παγάκια, και το σκάφος έχει ρόδες τελικά. Αλκοτέστ και τροχονόμος, δεν είναι για μας ο δρόμος, κι αν τη φοράμε στη θάλασσα αρχινά. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, patata. Buenas tardes, no me oigo, no me oigo, como siempre. Nos oímos, no nos oímos. ¿Nos oímos? No, no nos oímos. Arriba, arriba, ahora. Yo no me oigo. Ahora te oigo, pero yo sí que no me oigo. ¿Me oigo? Sí, te oyes. ¿Tú me oyes? Yo te oigo. Querida Groucha, bienvenida. Bienvenida a otro programa más de mil. ¡Bien! ¡Bien! No he improvisado. No, bueno, llevamos 3 semanas ensayando este momento. ¡Ay! Ha sido muy bueno. Fíjate, ¿cuánto dura la canción de la entradilla? 3 minutos. 3 minutos en el que no nos hemos puesto ni vamos. Bueno, estamos aquí en otro programa más de MILF, en el número 11, en el número 11 de MILF, sí, ya. Qué barbaridad. Sí, increíble, increíble pero cierto, estamos en el número 11 y estamos aquí emitiendo desde Radio ELA. Si os queréis poner en contacto con nosotros, tenéis que mandarnos un correo electrónico a programamilf@gmail.com o a través de nuestro Twitter o Twitter, @programamilf. Muy bien, escribir sin parar. Una cosa, ¿cómo va la campaña de crowdfunding para que venga Delfín Quispe? Bueno, nos la han rechazado en todas las plataformas. Hemos pasado del tiempo previsto, no hemos conseguido recaudar ni para un billete de metro en Lima. O sea que nos vamos a quedar sin tener a Delfín Quispe. A ver, yo digo que si ni nosotros mismos nos lo creíamos, ¿cómo se lo van a creer nuestros oyentes? Cosas más grandes han caído, hijo. Bueno, hoy estoy muy contenta con el tema que... Y fíjate que yo no tengo mucha relación con el tema que vamos a hablar. Oye, eso es curioso, yo cuando tampoco muevo la cabeza, ¿eh? ¿Cómo se escucha? O cómo se escucha si hablo directamente al micrófono, lo cual quiere decir que son micrófonos direccionales. Ajá. No muevas la cabeza, no se te oye. Ajá. Bueno, ¿cuál es el tema que nos ocupa hoy, patato? Pues hoy vamos a hacer un monográfico sobre Cecilio. Cecilio. Who is Cecilio? Who's that girl? ¿Quién es Cecilio? Who that man? ¿Quién es Cecilio? Pues Cecilio es un cantante viejuno, porque adoramos el mundo viejuno y queremos hacer un especial sobre Cecilio. Cecilio es ese cantante que adorna nuestra estancia en los hoteles de Benidorm. ¡Benidorm! Que adorna todas las tiendas de gasolinera de España. Sí, la verdad que sí. Todos los grandes hits. A ver, hay un mundo de mayores de 65 años que tienen sus propios ídolos, pero nosotros pensamos que han sido los ídolos de esta gente desde jóvenes. Es decir, que estos jóvenes, estos mayores que ahora son, que antes eran jóvenes, tenían unos ídolos que a su vez eran jóvenes y que han ido envejeciendo con ellos. Pero no. El caso de Cecilio, creo que no. Es una estrella ya viejuna. Yo creo, tengo la teoría de que Cecilio nació viejo ya. Es probable. Yo no he conseguido hablar con la matrona, pero me temo que sí. Pues antes de empezar a hablar sobre la vida de Cecilio, que además no, justamente no estoy encontrando la página en la que habla sobre la vida, con lo cual podríamos pasar a poner alguna canción. Hoy se ha jubilado una compañera mía de mi trabajo y... ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Tita. Y se seguirá llamando. Sí. Tita, te queremos, Tita. Tía. Tita, no, a la tala. y podríamos ponerle la primera canción, dedicársela, que habla sobre los jubilados. Venga. Adelante. Pues, entonces, vamos a ponerla. Adelante. Para Tita. Que ya tienes la edad, que los años has cumplido. Los de la tercera edad te decimos bienvenido. Empezarás a vivir otra etapa de tu vida, que si la sabes vivir está llena de alegría. Si me quieres escuchar, te voy a dar un consejo. Pásate por el hogar a conocer compañeros. Jubilado, pensionista, no mires nunca hacia atrás. Dando vueltas al pasado, no tendrás felicidad. Y lo malo de tu vida, tú lo debes olvidar. Y vivir con alegría, con amor y libertad. Que te controlen tu vida. Tú tienes que decidir cómo tienes que vivirla. Y si el destino te tiene sola, solito en la vida, no pienses el qué dirán y búscate compañía. Y si encuentras un amor que puede llenar tu vida, puedes volverte a casar, no hagas caso a lo que digan. Jubilado, pensionista, no mires nunca hacia atrás, dando vueltas al pasado. No tendrás felicidad, y lo malo de tu vida, tú no debes olvidar, y vivir con alegría, con amor y libertad. Jubilado, pensionista, no mires nunca hacia atrás, dando vueltas al pasado. No tendrás felicidad, y lo malo de tu vida, tú lo debes olvidar. Genial. ¿Qué te parece, Cecilio? Pues yo a Cecilio, por de formación profesional, le conocía. ¿Ah, sí? Sí, le conocía ya. Pero es maravilloso porque te lleva a las verbenas de pueblo, bueno, de pueblo y no tan pueblo, pero a las verbenas antiguas, ¿verdad? Te sí. transporta a otra época. Empieza a sonar y huele como a frito. Que tú y huele yo... como a... Es otra época que tú y yo no hemos vivido en plenitud, pero que hemos vivido de refilón, ¿eh? Que tampoco somos tan jovencitos. Sí, bueno, y que la viviré. Tenemos, yo tengo la esperanza de vivirlo en un futuro. No, tú vas a llegar a la tercera edad. Eso no. No, pero el tiempo no avanza. Es decir, volvemos, sí, es cíclico. Entonces, cariño, no, sí avanza, sí, no. Créeme que avanza cruelmente. No, pero volvemos atrás, volveremos atrás. Entonces todo lo que nuestros mayores han vivido, nosotros lo volveremos a vivir. Nosotros tendremos nuestro Cecilio particular, pero al fin y al cabo nuestro Cecilio. Pues será el Chibi, o será Delfín Quispe, o será cualquier cosa. Puede ser, seguramente. Bueno, el programa de hoy trata sobre el mundo viejuno. Uh-huh. No nos habíamos dado cuenta. Bueno, Cecilio, no hay que despreciar a Cecilio porque le canta la tercera edad, porque Cecilio tiene un amplio repertorio, pero uh-huh. de todo tipo de canciones. De todo tipo, de todo tipo. Y cuando digo de todo tipo, digo de todo tipo. Tiene canciones, o sea, dedicadas a pueblos. Cecilio tiene más de 40 discos. Fuck you. Tiene más de 40 discos. Cecilio es una persona a la que le gusta mucho dedicarle canciones a lugares en los que ha vivido experiencias positivas para él. Benidorm. Vigo. Santander. Talavera de la Reina. Murcia. Qué hermosa eres. Bueno, yo antes de entrar en materia con Cecilio, de contar la vida de Cecilio, habíamos hablado, Patato, de contar anécdotas viejunas. Tú por sí. tu trabajo conoces muchas uh-huh. y yo por el mío alguna también. Uh-huh. Pues, yo te cedo la palabra a ti, nos cuentas una canción, una anécdota viejuna y pongo otra canción de Cecilia. De Cecilia. De Cecilio. La de Soy Rebelde. Ay, no. Bueno, pues os voy a contar una anécdota que me sucedió hace relativamente poco tiempo. Yo trabajo con mayores y las nuevas tecnologías les están afectando bastante. Y trabajo con una compañera. En el punto de información en el que yo trabajo, veo que durante un rato está merodeando un señor que quiere, como que se quiere acercar, como que quiere preguntarme algo. Pero como está mi compañera, no se atreve. En el momento en el que mi compañera abandona el puesto de trabajo, se acerca peligrosamente a mí y me dice, por favor, ¿me puedes ayudar? Y todo este... Sí, sí, además fue así. Y le digo, sí, claro, sí, está en mi mano, yo le puedo ayudar. Y saca una tablet y me dice, mira, es que... quiero quitar de la búsqueda del Google, quiero borrar el historial de la búsqueda de Google, porque no sé por qué, me sale, siempre que me pongo a escribir en Google, me relaciona, ¿cómo era? ¿Cómo funciona o qué es el clítoris? ¿Qué es el clítoris femenino? Y claro, el hombre estaba esperando a... Era una cuestión masculina, no podía decírselo, no lo podía decir delante de mi compañera. Y bueno, le borré el historial de Google y se acaba la anécdota. Pero el caso es que el señor se disculpaba incluso delante de mí, decía que no sabía por qué aparecía eso. De sobra sabe que sí. Pero yo puedo hacer una pregunta, ¿cuántos años tenía ese señor? Pues muchos, pues más de, pues cerca de 70 o 70 y algo. ¿Y con 70 años no sabe cómo funciona el clítoris femenino? No lo sé, no lo sé. El caso es que iba a venir su hija y como iba a coger la tablet, iba a empezar a mirarle cosas en la tablet, no quería que lo viera su hija pensando que él era un viejo verde. Ay. Que lo era. Te quiero. Te dejo. Me voy adelante. Qué fuerte. Me quedo muerta. Pues sí, esa ha sido la pequeña anécdota de hoy, queridos amigos. Bueno, pues vamos entonces con otra canción de Cecilio. Me parece bien. Hay una que tú y yo conocemos muy bien, que se debe haber bailado, que es una de estas canciones con doble sentido, tan graciosas. Ah, sí, súper rápido. Estas canciones que no sabes cómo va a acabar, porque te dejan con la intriga toda la canción. Ah, igual me vas a poner la del conejo de mi novia. No destapes las futuras canciones. ¿Cuál? Se llama Tiene mi novia una cosa. Ay, ay, ay, ¿qué será lo que una, tiene mi novia? Una canción muy pegadiza que os prometo que una vez que la escuchéis no podréis dejar de cantar y tararear. Oh. Thank you. que a mí loquito me tiene. Y cuando estamos a solas con la cosa me entretiene. Yo la cosita la toco con mucha delicadeza. Y siempre que se lo toco se pone muy cariñosa. ¿Qué será, qué será, qué será? La cosita que mi novia tiene. ¿Qué será, qué será, qué será? La cosita que a mí me entretiene. ¿Qué será, qué será, qué será? No te lo puedo decir, porque me ha dicho mi novia que eso es solo para mí. Tiene mi novia una cosa que a mí me da la alegría y quiere que se lo toque a cualquier hora del día. Cuando estamos en el cine, en el campo o en el coche, yo la cosita la toco y ella contenta se pone. ¿Qué será, qué será, qué será? La cosita que mi novia tiene. ¿Qué será, qué será, qué será? La cosita que a mí me entretiene. ¿Qué será, qué será, qué será? No te lo puedo decir, porque me ha dicho mi novia que eso es solo para mí. En su casa y la suegra no nos mira, aprovecho la ocasión y la toco la cosita. Si no tuviera mi novia esa cosita tan linda, yo qué mal lo pasaría sin tocar esa cosita. ¿Qué será, qué será, qué será? La cosita que mi novia tiene. ¿Qué será, qué será, qué será? La cosita que a mí me entretiene. ¿Qué será, qué será, qué será? No te lo puedo decir, porque me ha dicho mi novia que eso es solo para mí. ¿Qué será, qué será, qué será? La cosita que mi novia tiene. ¿Qué será, qué será, qué será? La cosita que a mí me entretiene. ¿Qué será, qué será, qué será? Ya te lo voy a decir. Es un lunar pequeñito en la punta de la nariz. Ay, qué, ser, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ay, qué bonita! ¿Qué? ¿Cómo mantiene la intriga este señor? Esta canción, si me recuerda... ¿Cómo era esa canción de... ¡Ay! Que no se podía subir la bragueta del pantalón. ¡Que no se me sube! Bueno, da igual. ¡Ay, Groucha, que te animas a cantar tú también! ¡Ay, qué bonito! Bueno, este señor es de Madrigal de la Vera. Uh-huh. Nació en el año 47. Ajá. Uh-huh. Vivió en su pueblo hasta el año 66. Pero ha muerto. Pero tuvo que emigrar, no, vivió en su pueblo, pero ahora vive en otro sitio. Ajá. Y tuvo que emigrar a Alemania. Uh-huh. Cuando volvió de Alemania, como él es un artista nato, o sea, hay gente que no puede hacer otra cosa que no sea componer y crear, como no es Cecilio. No puede crear, no puede parar. Pues cuando regresó de Alemania, conformó un grupo que se llamaba Los Semáforos, que debían ser la repera. Yo me les imagino la puesta en escena, uno de rojo, uno de verde y otro de ámbar. Dice, con su música alegraban los domingos a los jóvenes madrigaleños que todavía añoran aquellos bailes de salón de tan gratos recuerdos. Me encanta. En fin, luego tuvo un grupo que se llamaba Flechas al Viento, que parece como si fuera una cosa super heavy, pero dudo que tenga nada que ver nada con el heavy. Y después también estuvo en otro que se llamaba Grupo Átomo. Bueno, luego eso se trata. Tiene pinta de querer modernizarse. Y ahí modernizándose así un poco con el tiempo. El Grupo Átomo o Grupo Flechas al Viento, suena todo maravilloso. Mm-hmm. Y después, pues el pobre tuvo que trabajar de electricista, debe ser que no, por alguna extraña razón, no le iba bien en la música. Y se fue a vivir a Alcalá de Henares. Uh-huh. En el 85 se traslada a Talavera de la Reina y hasta el día de hoy vive ahí con sus tres hijos y con su mujer. O sea que si algún día pasáis por Talavera de la Reina, puede que os encontréis con él. Pero yo creo que Cecilio lo peta, yo creo que es mentira todo esto, es una falsa biografía. En realidad está ahí en una mansionaca Cecilio, ahí que pone C, C, Cecilio, en la puerta, en la verja. Y vive al lado de Ceci. Cecilio lo peta en Talavera. Es, bueno, es lo que se lleva en Talavera. Es el hilo musical de Talavera. Luego pondré su canción que le dedica a los tres puentes de Talavera, porque, bueno, es un enamorado de su tierra. Como debe ser. Pues este señor, su canción más famosa, porque probablemente la gente no conozca, cuando le hablas a la gente de Cecilio no lo conoce, uh-huh. Pero hay una canción que es cierto que creo que es del año 90, que sí que lo petó, que voy a poner a continuación, y yo creo que es la canción clave para que la gente le haga clic. Es una canción que está encerrada en el subconsciente de todos nosotros, uh-huh. Todos los hemos oído, uh-huh. Pero hasta que no la oímos de nuevo... No nos hace claque el cerebro. Sí, os vamos a abrir, os vamos a tocar la fibra. ¿La ponemos? Ay, sí. Venga, se llama El niño y los pajaritos, habla del milagro de San Antón. Si queréis luego desarrollamos un poquito el milagro de San Antón. Adelante. Venga. Divino Antonio, precioso, suplícale al Dios inmenso que por su gracia divina alumbre mi entendimiento para que mi lengua refiera el milagro que en el huerto obraste desde hace 8 años. Desde niño fue criado con mucho temor de Dios, de sus padres estimado y del mundo admiración. Fue caritativo y perseguidor de todo enemigo con mucho rigor. Su padre era un caballero cristiano honrado y prudente que mantenía su casa con el sudor de su frente y tenía un huerto en donde cogía cosecha y su fruto que el tiempo traía. Por la mañana un domingo, como siempre acostumbraba, se marchó su padre a misa, cosa que nunca olvidaba, y le dijo a Antonio: ven aquí, hijo amado, escucha que tengo que darte un recado. Mientras que yo estoy en misa, gran cuidado has de tener, mira que los pajaritos todo lo echan a perder. Entran en el huerto, comen el sembrado, por eso te digo que tengas cuidado. Cuando se ausentó su padre, a la iglesia se marchó. Antonio quedó cuidando, a los pájaros llamó. Venid pajaritos, dejad el sembrado, que mi padre ha dicho que tenga cuidado. Para que mejor yo pueda cumplir con mi obligación, voy a encerraros a todos dentro de esta habitación. A los pajaritos entrar les mandaba, y ellos muy humildes en el cuarto entraban. Por aquellas cercanías ningún pájaro quedó, porque todos acudieron como Antonio les mandó. Lleno de alegría San Antonio estaba, y los pajaritos alegres cantaban. Al venir su padre luego les mandó a todos callar. Llegó su padre a la puerta y comenzó a preguntar: dime, hijo amado, ¿qué tal Antoñito? ¿Has cuidado bien de los pajaritos? El niño le contestó: padre, no tengas cuidado, que para que no hagan mal, todos los tengo encerrados. El padre que vio milagro tan grande, al señor obispo trató de avisarle. Acudió el señor obispo con grande acompañamiento, quedando todos confusos al ver tan grande portento. Abrieron ventanas, puertas a la par, por ver si las aves se quieren marchar. Antonio les dijo a todos: señores, nadie se agravie, los pájaros no se marchan hasta que yo se lo mande. Se puso en la puerta y les dijo así: vaya pajaritos, ya podéis salir. Salgan cigüeñas por orden, águilas, grullas y cortas, gavilanes y abutardas, le chuta mucho el obraja. Salgan las urracas, tórtolas, perdices, palomas, gorriones y las codornices. Salga el coco y el milano, burra pastoreando ríos, canarios y ruiseñores, tordo, ruiseñor y mirlo. Salgan berberones y las calderillas y las cobujadas y las golondrinas. Al instante que salieron todas juntas se ponen escuchando a San Antonio para ver lo que dispone. Antonio les dijo: no entréis en sembrado, marcha por los montes muy enamorado. Al tiempo de alzar el vuelo cantan con dulce alegría, despidiéndose de Antonio y su dulce compañía. Bueno, bueno, bueno, bueno, Cecilio y el niño y los pajaritos, what the song. Pues mira, iba a hablar sobre el milagro del... de Antonio, San Antonio de Padua, de los pajaritos, ¿no? Pero me ha dado tanta pereza... que prefiero... mejor. Pues yo también. Pues... El Cecilio este es un grande, el Cecilio este es un grande. Tiene 220 canciones editadas, escritas, compuestas y cantadas por él, ¿eh? Sí, yo tengo un disco suyo, lo tengo que reconocer. ¿Qué me dices? Yo tengo un disco suyo. ¿Original? Original, original. ¿Quién es? Original. Y lo tengo, tiene 11 canciones o 12 canciones. Y sí que es cierto que a partir de la canción número 6, los soniquetes parecen iguales. ¿Sí? La letra es distinta, pero el soniquete es muy parecido. La base del casiotone, o sea, tenía 5 sonidos. No se esmeraba mucho en componer. A lo mejor es que no sabe, pero no pasa nada. ¿Tú crees? Yo creo. Sí. Unos desahogados. ¡Oh, qué frescor! Nos lo dice Cecilia a nosotros. O nosotros a Cecilio, ¿eh? Qué bueno, que es amor lo que tenemos por él, pero a veces también es odio. Yo propongo ahora... Bueno, propongo que cuentes otra anécdota viejuna. Bueno, puedo contar otra anécdota viejuna. El otro día estaba de excursión con ellos en Ávila y se me acercan dos señoras y me dicen: ¡ay, qué bonito es Ávila! ¡Qué jardines más bien cuidados! Madrid también tiene unos jardines muy bonitos y muy históricos y preciosos. Y dice: el problema que veo es que no hay baños públicos en Madrid. Dice: entonces mi amiga y yo nos tenemos que ir por los bonitos jardines históricos de Madrid y nos tenemos que turnar a meternos entre los setos a orinar. Por lo menos que estén bien cuidados, que no pinchen. Sí, no, a ver, ellas no se meten ahí en el boj, se meten en la caléndula. Y hacen sus pis y sus pom. Es que hacer. Es curioso porque los hombres lo tenéis más fácil, pero las mujeres tenemos que poner en trampas posaderas al aire y es muy complicado. Yo les dije que no me lo creía. Y ellas se reían y se reían, o sea que yo creo que es verdad. Así que cualquier día, si vais por el Retiro, o por la Quinta de los Molinos, o por la Quinta de... o por Consuegra. O por Consuegra, o por sitios donde jardines bonitos, en Talavera de la Reina, cuando vayáis a ver a Cecilio, vigilar porque entre los setos aparecerán las señoras que mean. Señora que mean. ¿Con qué vamos ahora? Yo había traído, no sé si os acordáis, que en Muchacha Danui siempre hacían un especial Mundo Viejuno, que a mí me hacía muchísima gracia. Voy a intentar a ver si se oye este y ponemos un Mundo Viejuno que es Caótico Fanegas. Ay, me encanta. Que el audio es muy bueno. Hola amigos de Mundo Chas. Oye, insulto, me ha dicho infantil. Bueno, a lo que voy. La gente está preocupada con la juventud de hoy. Dice que es una juventud que solo piensa en pasarlo bien, hedonistas y sin valores. Un paso, dos pasos. Dejadme que os diga una cosa. Yo cuando era joven solo pensaba en ponerme hasta el ojete, en meterla en caliente y en no trabajar. Estaba todo el día tirado y ahora soy un hombre canoso y atractivo. Quiero hacer un alegato por la juventud y decir a los cuatro vientos: ¡viva la muchachada! ¡Caótico Fanegas! Bueno, pues yo creo que son 5 botellas de licor. Yo creo que son 7. Y... oye, qué guapa. Comprarme Ponchi Martini. No tenemos Ponchi Martini. No le hable usted así a mi novia. Tu novia me toca la chor. Bueno, gordaco, me voy. Paga tú, ¿vale? Vale. Voy a haceros las cuentas. Ay, cuánto caramelo no tengo, Arturas. Por eso estoy tan gordo. Porque, bueno, mi madre dice que estoy fuerte. Bueno, pues me llevo la botella. ¿Cuánto es? Sí, hombre, claro. Espera que te haga el albarán. ¿Por qué cierra usted la puerta? No entiendo nada. ¡Devuélveme los caramelos! ¡Que no he cogido caramelos! ¿Pero por qué me pega usted, viejo sádico? ¿Qué te crees? ¿Que me vas a robar? ¡Corre! ¡Ayúdame, que viene viejo a pegarme! ¡Dice, ya salió ileso! ¡Coño, para unas prisas! ¡Gordaco, que te voy a quitar las mantecas, Fanega, zampa! ¡Ay, que me caigo en la huevada! ¡Cántate, que me quitas el sol! ¡Cuidado, que me rapo la pateja! ¡Voy a quitar el tupé a base de tollina! ¡Ay, por favor, ayúdame a quitar el Fanega! ¡Ya en la fiesta lo pasan, Fetén! ¡Hola! ¡Coco a patatas! Nina, ¿qué quieres? Quiero hacer la tijera. ¿Quieres hacer la tijera? ¡Sois un pendejoven! ¡Adiós! ¡Han venido los cabronías a apagar la luz! ¡Hola! ¿Qué queréis? Nos han dicho que acá hay una fiesta, ¿no? ¿Y tú has dicho que había una fiesta? Sí, me han mandado un SMS que sí. Pues estás equivocado. Sí, porque aquí no hay nadie. Estoy durmiendo. Se engañó. ¡Echarle el agua a las peceras! ¡Pero qué hacéis, cabrones! ¡Habéis matado a los pececicos! ¡Ya verás cuando suba! Subimos secos a darte una paliza. ¡Coño! ¡Ay! ¡Ya estoy atasco otra vez! ¡Darle en el culo, en el pandero! ¡Ay! ¡Todos los números cómicos son para mí porque estoy hecho un Fanegas! ¡Lo asumo, pero no me peguéis! ¡Estamos poniendo el culo como un tomate! ¡Darle bien! ¡Joder, joder! Con la imagen de las nalgas del Gorderas me voy a ir hoy a la cama y no es un asunto baladí. Amigos, borradla de vuestra mente si aún estáis a tiempo. ¡Adiós! ¡Filipichas! ¡Adiós! Bueno, la verdad que el vídeo es mucho mejor que el audio porque sí. Está muy bien montado, pero luego pondremos el enlace en la web y lo podéis ver. No engañemos más a nuestros oyentes. Nunca Perdona, lo pondremos. De todo lo que prometo, lo cumplo. Mentira. El gordo que te raspo la pateja. Ay, pobrecito, que se queda enganchado en la valla. Bueno, propongo una cosa. Hay una canción que tiene Cecilio que es, creo que de lo más machista que pueda haber. Es una canción súper machista que tiene otra versión de un tal Deme, que es un señor también que tiene pinta de señor de pueblo. Hombre, pinta de super progre no tiene, ¿eh? Yo también lo digo. Y entonces propongo poner primero la de Cecilio. Cecilio. Y luego poner la de Deme, que es mucho más marchosa. Deme. Poner un poquito de Cecilio, así para que veamos de qué va la historia. Y luego poner la de Deme completa, que es mucho más ritmosa. Me parece genial. ¿Te parece? Me parece genial. ¿Quieres tía. Que te diga sobre qué va la canción? Ay, sí. Pues mira, es una chica que le propone a su novio tener una aventura. Ella le dice, ¿qué te parece si yo estoy con otro hombre? Y luego te lo cuento. Y le dice, sí, espera, gordaca. Que te voy a hacer Fanegas. Pues allá va, se llama No te lo consentiré. Adelante. Tú quieras, me puedes pedir la luna, porque subiría por ella, y si tú quieres te traigo, ya de paso alguna estrella, pero lo que hoy me has pedido, no te lo consentiré. Aunque sea como me has dicho, que solo será una vez. Ha pasado por mi vida solamente una mujer, y no puedo compartirla, nunca lo permitiré. Porque yo no te puedo consentir de que tú hagas el amor con cualquiera por ahí. Porque yo no te puedo consentir que un hombre que no sea yo penetre dentro de ti. No te lo consentiré. Bueno, bueno, bueno, ¿qué te parece? Que soez. Muy soez. Pues si te parece, vamos a escuchar la canción de Deme, que tiene más ritmillo, ¿vale? Pero es la misma. Es la misma, pero con ritmillo. Ah, qué divertido. Venga. Adelante. Pues vamos a darle a Deme. Está como revolucionado. Está como revolucionado, menos mal, porque... Puedes pedir la luna, porque subiría por ella, y si tú quieres te traigo, ya de paso alguna estrella. Pero lo que me has pedido, no te lo consentiré, aunque sea como me has dicho, que solo será una vez. Ha pasado por mi vida, solamente una mujer, y no puedo compartirla, nunca lo permitiré. Porque yo no te puedo consentir, de que tú hagas el amor por ahí, porque yo no te puedo consentir que un hombre que no sea yo penetre dentro de ti. No te lo consentiré. Yo lo que no puedo consentir es que te la sepas, tía. Es muy fuerte, porque la Groucha se la sabe. Pero ¿cómo no me la voy a saber? Es maravillosa. Maravillosa. Es muy fuerte el DM. Yo creo que el DM es Cecilio a 45 revoluciones. Pues no voy a consentirlo. Solamente hay unas manos que deben tocar tu cuerpo. Y esas manos son mis manos. La que recorre tu cuerpo. No quiero que nadie ponga una mano sobre ti. Su cuerpo sobre tu cuerpo. No lo voy a consentir. ¿Qué? No. Por eso quiero que olvides lo que me has pedido hoy, porque lo que hoy me has pedido no lo permite mi ley. Pero eso no rima, Deme. No te puedo consentir que me embrujes el amor con cualquiera por ahí. Porque yo no te puedo consentir que un hombre que no sea yo penetre dentro de ti. Porque yo no te puedo consentir. A ver, se abre un turno de votaciones. Elige al cantante de Qué bella es mi copla. Por favor. Que viene lo bueno. No te lo consentiré. Que no, que no, que no, que no. No te lo consentiré. Bueno, impresionante. Bueno, ¿qué te parece Deme? Me he quedado loco. Y yo, por alguna extraña razón, me conozco la versión de Deme, no sé de dónde ha salido, pero me la sé entre. Yo pensé que ibas a hacer como el día en el que fuimos al karaoke y el señor nos arrancaba el cable del micrófono. Pensé que en cualquier momento me lo ibas también a hacer. Eso también fue un momento muy, muy momento viejuno. Muy Cecilio, muy Cecilio. Sí, ahí quitándonos los cables para que no se nos oyera cantar. Pues pensé que ibas a quitarme el cable para que no cantara. Ay, no, a mí me encanta. Yo estoy a favor de toda la representación artística de uno mismo. Ay, pues yo prometí que iba a traer un audio que no he traído, pero lo puedo poner así en plan rollo cutre, móvil con el micrófono y un momento viejuno que viví yo en el trabajo. Bueno, ahora busco el audio. Primero contamos otra anécdota viejuna. Vale. Bueno, yo como trabajo indirectamente también con mucha gente mayor, porque la población es mayor en general, la población es vieja. Vivimos en un país viejo. Y eso es nuestro futuro, seremos viejos. ya lo somos por dentro. Pues hay muchos viejos que están de la olla. Y repartía una señora... ¡Ay! Repartía una señora de estas que salen en bata, con los pelos así para arriba, con las zapatillas de felpilla. Pues esta que estaba muy para allá se llamaba Paz. Paz Zelay. Y su hermano... estuvo preso por el secuestro de la farmacéutica de Olot. Esto es verdad. Pues la Paz esa está como una cabra, es una señora muy mayor. Y me salió un día a grito y me dice, ¡cartera, bonita, cartera, sube, sube, sube! Digo yo, no sé si le pasará algo. Y subo y sale al rellano y me dice, mira, mira, pon la cara en la barandilla, mira qué fresquita. Y entonces tuve que juntar mi carita. Tuve que juntar mi carita a la barandilla para que, pues para porque nada. Si no te dejaba ir. Ella que la pongas, que la pongas, además, como son ellos de insistente. Ponla, ponla, ponla. Sí, además, ella juntaba su carita a la barandilla y yo tuve que juntar la mía y las dos con la carita a la barandilla. Y fue maravilloso. Para que vieras lo fresquísima que estaba. Fue maravilloso. Me ha encantado. Bueno, que vamos con... Esta era de una canción de amor. Si te parece, vamos a alguna de localidades. Sí, que al principio hemos dicho que a Cecilio le encantaba hacer canciones de localidades y no hemos puesto ninguna todavía. Vale, luego podemos poner otra de... ¿Te parece la del Puente de Talavera? Que es una localidad preciosa, Talavera de la Reina. Me parece genial. Además hacen unas cerámicas... Sí. Sí, Talavera de la Reina. Ay, la cerámica viejuna, cerámica viejuna. Sí, sí, cerámica viejuna, la famosa cerámica de Talavera. Pues venga. Qué bonita es Talavera, con su recinto ferial. Qué bonito se ve el río, con su cauce natural. Qué bonita es Talavera, mirando del otro lado. Qué bonito se ve el río, con los puentes arreglados. La han arreglado, el puente de Talavera la han arreglado, la han arreglado. Y qué bonito, señores, y qué bonito, señores, que la han quedado. La han arreglado, la han arreglado. El puente de Talavera lo han arreglado, lo han arreglado, lo han arreglado. Y qué bonito, señores, y qué bonito, señores, que le han quedado. La gente ya pasa al río, por donde debe pasar. Por ese puente romano, que arregladito ya está, como disfruta la gente, mirando el agua pasar, y hasta los peces del río saltan de felicidad. La han arreglado, el puente de Talavera la han arreglado, la han arreglado, y qué bonito, señores, y qué bonito. Y qué bonitos, señores, que la han quedado. La han arreglado, el puente de Talavera la han arreglado, la han arreglado. Y qué bonitos, señores, y qué bonito. Y qué bonitos, señores, que la han quedado. El Prado va de noche a pasear por ese puente romano que le acaban de arreglar. Eres perla de Toledo, Talavera señorial. Siempre fuiste tú bonita, pero ahora mucho más. La han arreglado, el puente de Talavera la han arreglado, la han arreglado. Y qué bonito, señores, y qué bonito. Y qué bonito, señores, que le han quedado. La han arreglado, el puente de Talavera la han arreglado, la han arreglado. Y qué bonito, señores, y qué bonito. Y qué bonito, señores, que le han quedado. Qué bonito les ha quedado el puente de Talavera, madre. Hoy, hoy que lo han arreglado, lo han arreglado. Qué maravilla, Cecilio. Porque hay que cantar. Yo hago una reflexión. Hay que cantar a las cosas cotidianas. Hay que... Ya vale, de ver videoclips de Amores Imposibles con modelos. Hay que cantarle a lo cotidiano. Al puente que han arreglado. Efectivamente. Avenidor bonito, venidor salvaje. Que es otra canción de Cecilio. Al pensionista, al milagro de San Antonio de Padua, a cosas cercanas que nos ocurren, a las energistas que nos conecta con el universo. A los maridos a los que sus mujeres le piden tener aventura. Al poto sanador. Ay, sí. Ay, sí, es que yo tengo una anécdota de un señor que bueno, tiene mucho Parkinson y dice que a él le ha curado, según él, tiene menos temblores que antes. Y todo es gracias a que se ha comprado un poto y cree en el poder curativo del poto. Y se pone las hojas de poto, se las pone así un ratito cerca, ahí, ¡ay, poto! Y le habla, dice, poto, cúrame, cúrame, y le cura. Pues mi gata nunca va a tener Parkinson porque se comió un poto precioso que tenía. Mira, eso se lo guardo yo, vamos, con rencor. Tenía un poto precioso, pues se lo comió, vamos, enterito. No dejó ni el palo, casi. Qué cabrona. Tengo un audio de una conversación viejuna. Lo ponemos. Es un poco cutre, a lo mejor no se oye bien. Bueno, tú ponlo y luego cuento en qué consiste. A ver. Se oye un ruido. Un ruido largo, intenso. Alguien está sacando algo de la cartera. Nos ponen antecedentes. Eso es. Déjeme su DNI, por favor, que lo apuntamos. Claro, si es que yo esto no paso yo por ello. Esto, pues a mí me da igual. Yo, si usted me dice que lo quiere, lo quiere. Si no, yo se lo dejo en el buzón y usted haga lo que quiera. Si a mí, háblelo con su hijo y lo que usted me diga. Sí, pero, sí. No, pero ya no, ya me lo ha firmado. Déjeme el DNI, que lo apuntamos y esto ya la próxima vez. Ya, ya, pero yo es que esto no quiero yo. Porque es que vienen las cosas al nombre de mi hijo, ¿no? Que no, que viene al nombre suyo, señora. No, pero yo estoy con mi hijo. Esto viene a su nombre, al de usted, no al de su hijo. Ya, ya, ya, pero yo quiero que venga el nombre de mi marido. Bueno, pues eso arréglelo usted con su hijo, con su marido o con la agencia tributaria. A ver, pues yo es que esto no lo quiero. Y ahora yo no le tengo aquí el carnet. Sí, mire, está ahí. A ver. Ah, sí. Que yo esto no me gusta. Ya, pero es que eso tiene que usted hablarlo con su hijo o con quien quiera, pero... Ya, ya, pero es que esto yo no estoy conforme. Venga, pues ahí se lo dejo, ¿vale? Ya, ya, pero ya. No estoy yo conforme con eso. Bueno, ¿y qué quiere que yo le haga? Si ya, yo lo... ya, pues no firmar y pues luego... Pues eso me lo dice usted antes. Que ya vaya mi hijo y... Eso me lo dice usted antes y yo no estoy esperando tanto tiempo, segunda. Ya, ya, ya, pero es que... Bueno, mujer, ve. Ya, no, no. Ay, no. Momento bucle. Os cuento. Yo soy cartera. Llamo a Segunda, que vive en el segundo, en la calle Radio. le traigo un certificado. Sube, sí. Bonita, sube. Segunda tiene el pasillo más largo de toda la historia. Ya solo esperar a que te abra la puerta, pues pasan como 5 minutos. Abre la puerta. Ay, hija, es que yo no sé si cogerlo o no cogerlo. Bueno, pasa. Esa es una trampa en la que no debéis caer nunca, amiguitos. Una trampa saducea. No paséis nunca. Bueno, pues pasas, cruzas el pasillo de nuevo. Segunda tiene que volver a buscar sus gafas y cruza de nuevo el pasillo. Segunda se sienta al lado del teléfono y dice, ay, no encuentro el teléfono de mi hijo. Vuelve a cruzar el pasillo, saca una carterita, busca el teléfono del hijo, llama al hijo, me pasa al hijo por teléfono. ¿Un certificado para tu madre de la agencia tributaria? Sí, que lo firme, perfecto. Y ahí empiezo a grabar el audio, amigos. ¿Por qué? Porque una vez que el hijo ha dado el consentimiento para firmar, uh-huh. La madre dudaba si cogerlo o no. Bueno, pregunta al hijo, y el hijo le dice que sí, que lo coja, todo perfecto. Cuelga el teléfono, me firma el certificado y dice que no está conforme. Que no me da el DNI, que no está conforme, que tienen que llegar las cosas a nombre de su marido ha fallecido. Cuando le llevo certificados a nombre de su marido, dice que como está fallecido no lo coge. Exactamente. Cuando le llegan a su nombre, que no está al nombre de segunda, no lo coge. Cuando le llegan al del hijo, que no lo coge, porque claro, ella no es el hijo y no tiene autorización. Y nada, pues entró en bucles absurdos con segunda de este tipo. Y después de volverme loca, como habéis oído en el audio, me ofrece almendras garrapiñadas. Pero seguro que lleva en el bolsillo de la bata. Pues me las ofrece con tanta fuerza que casi me las mete en la boca y forcejeo físicamente con segunda, porque te lo juro, ¿eh? Porque segunda tiene una fuerza sobrehumana. Segunda casi me rompe un diente con un vaso de limonada, porque me dice que bebas, y cogió el vaso y casi me rompe un diente. Hombre, es muy insistente diciendo no, no, no, y ya, así que imagino cómo se pone de brutita la pobre. Pues nada, ese es el caso viejuno que tengo que aguantar de vez en cuando. ¿Qué anécdota más interesante? No, no es interesante, sí. Pero es una anécdota. Deleítanos con música. La música del Oriente Medio. De Oriente Medio. No puedo vivir más de esta manera. Bueno, pues hay una canción que a mí me hace mucha gracia, que se llama ¿Cómo me gusta el peñón? Adelante, con el peñón. Que es un rollo patriota así de, claro, de lo que nos han robado, bueno, los cines. Hoy nos estamos luciendo, estamos poniendo lo mejor de lo mejor. Bueno, pues allá vamos. Hay un pueblo muy bonito en el sur de nuestra España, con una piedra muy grande y con bonitas muchachas. La piedra porque es tan grande, todos le llaman Peñón, y quiero subirme a ella para llover a mi amor. Y quiero subirme a ella para llover a mi amor. Mucho me gusta el Peñón y lo quiero para España, porque una niña de allí me tiene robada el alma. Mucho me gusta el Peñón, la peña bonita y bella, pero lo que yo más quiero, lo que yo quiero es casarme con una gibraltareña. De las muchachas bonitas, una será para mí, con ella quiero casarme, para con ella vivir. Ella me espera impaciente a la orillita del mar. Yo quiero ir a por ella y no me dejan pasar. Yo quiero ir a por ella y no me dejan pasar. Mucho me gusta el peñón y lo quiero para España, porque una niña de allí me tiene robada el alma. Mucho me gusta el peñón, la peña bonita y bella, pero lo que yo me quiero, lo que yo quiero es casarme con una gibraltareña. En este pueblo bonito los dos queremos vivir, y queremos libertad para entrar y salir. Que nos quiten la frontera para vivir nuestro amor. Queremos vivir la vida estando juntos los dos. Queremos vivir la vida estando juntos los dos. Mucho me gusta el peñón y lo quiero para España, porque una niña de allí me tiene robada el alma. Mucho me gusta peñón, la peña bonita y bella, pero lo que yo más quiero, lo que yo quiero es casarme con una gibraltareña. Mucho me gusta el peñón y lo quiero para España, porque una niña de allí me tiene robada el alma. Mucho me gusta el peñón, la peña bonita y bella, pero lo que yo más quiero, lo que yo quiero es casarme con una gibraltareña. ¡Ole! ¡Qué bonita! Me encanta. El peñón. El peñón. Una piedra muy grande y la llamamos peñón. Sí, Cecilio, en todas partes se llama. La piedra grande es peñón. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Ah, no. No. Qué susto le di a la Groucha. Ay, ¿hoy no ha venido tu amiga Isabel? Sí vino, sí. Ay, pues yo no la he visto. Isabel, pasa. Hola, muchachos, con permiso. ¿Qué tal, Isabel? Y bien, aquí estoy. Viste, no pude participar antes porque tengo el orto delicado, tuve que estar en el baño. Pero acá estoy, contenta de estar con todos ustedes, con Cecilio. Ay, ¿conocías a Cecilio? Se le conoce en Argentina. Yo conocí a un negro que se llamaba Cecilio. ¿No te suena? Que hacía canciones. No, cántame algo. Y no, estoy indispuesta como para cantar, pero les digo que Basilio, mira, por ahí lo puedo buscar luego. Ah, estupendo. Bueno, Isabel, desaparece. Bueno, devuélveme a la Groucha. Bueno, chicos, que tengan una buena tarde, que lo pasen lindo, disfruten de la vida. Hasta luego, Isabel. Chao. Muy bien, ¿con qué continuamos, Groucha? Hola. Después de la interrupción. Hola, Groucha. Hola, ¿qué tal? Ay, a veces es un poco pesada Isabel, por eso no la invito mucho. Pues bueno, había pensado que pusiéramos la última así de localidades. Ajá. Murcia. Murcia. No da para tanto. O sea, tiene 40 discos, quiero decir. Tiene muchas en ciudades. Cada disco, no podemos, sí, no sí, podemos, sí. No puede ser todo. Pues sí. Murcia, que es una ciudad preciosa, o sea, donde las haya. Ajá, yo no tengo el gusto de conocerla. Ay. Que no gusta. Ay. Pero en Murcia se dice jamón yo. Jamón yo. Oye, acaba sonando todo igual, ¿verdad? ¿Qué es lo que os he dicho al principio del programa? ¿Lo damos todo con Murcia? Venga, a darlo todo. Donde Valencia termina, donde La Mancha se acaba, donde empieza Andalucía, está mi Murcia soñada. Tierra de gentes humildes, tierra de gentes honradas, donde reina la alegría, donde reina la esperanza. Murcia, ventana por donde Castilla se asoma al mar. Te sobra la alegría, te sobra la belleza, te sobra la bravura que tiene el mar. Tienes el río Segura, tienes el mar Menor, hay que ver lo bonita que te hizo Dios. Cuando canta un labrador en una huerta murciana, la pena se hace alegría al despuntar la mañana. Santiago de la Ribera y el puerto de Cartagena son las cosas más bonitas que tiene la España entera. Murcia, ventana por donde Castilla se asoma al mar. Te sobra la alegría, te sobra la belleza, te sobra la bravura que tiene el mar. Tienes el río Segura, tienes el mar Menor, hay que ver lo bonita que te hizo Dios. Murcia, ventana por donde Castilla se asoma al mar. Te sobra la alegría, te sobra la belleza, te sobra la bravura que tiene el mar. Tienes el río Segura, tienes el mar Menor, hay que ver lo bonita que te hizo Dios. Murcia, ventana por donde Castilla se asoma al mar. Te sobra la alegría, te sobra la belleza que tienen tus mujeres al caminar. Me está secando el alma. Me está secando el alma, Murcia. Ha sido dura, ¿eh? Es que entre que parece que dice Furcia y luego dice esas verdades como templo. Eres la ventana en la que Castilla se asoma al mar. Murcia, donde termina Alicante. Hoy ha sido un programa duro, porque uno admira a Cecilio, pero claro, más de tres canciones es chungo pescado, sí, ¿eh? Hay que dosificarlo, hay que dosificarlo. Yo abogo por meter canciones de Cecilio en nuestros programas habituales. ¿Sí? En vez de volver a dedicarle un Lo que pasa es que cuando un artista es tan grande tampoco puedes solo meter una canción. Quiero decir, Cecilio da para cinco programas. Cecilio es espeluznante. Bueno, ¿qué hacemos? Acabamos aquí, que tenemos más canciones. Yo creo que deberíamos ir acabando porque nuestros oyentes están acostumbrados a pequeñas píldoras de una hora. Tenemos una que se llama Maldita seas mujer. Maldita. Sí. Maldita seas mujer. No, no, yo pienso que no. ¿No? No, no nos deberíamos arriesgar. Acabamos, pues. Ah, pues espera un segundito, porque a lo mejor podemos tener cinco minutos con Ceci. Yo creo que no. ¿Hola? ¿No? Ajá. Hola. ¿Y bien? ¡Ay, Ceci! ¡Qué bueno! Coge el teléfono, tú coge el teléfono simplemente. Ahora no te puedo atender. Tú coge el móvil, ¿vale? O el fijo. Que coja lo que quiera. Bueno, estamos viviendo un momento tenso en la emisora porque es que las noticias luego llegan. Luego te llamo. Estamos en directo en la radio. Las noticias llegan al estudio. Ay, ahora te llamo, Ceci. Ay, qué nervio. Bueno, pon la canción de... Qué hermosa es. Maldita seas mujer. Maldita seas mujer. Me siento sobre una silla y él se sienta allí a mi lado y me mira con tristeza queriendo decirme algo. ¿Qué le pasará a mi perro? Algo me quiere decir. ¿Qué le pasará a mi perro? Que nunca lo he visto así. Él quiere hablar y no puede, no sé qué quiere decir. Sus ojos se le entristecen, siempre mirándome a mí. Espera un segundito. Hola. ¿Estamos en el aire? Estamos en el aire. ¿Estamos en el aire? Sí, sí. Sí. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ceci. Buenas tardes, qué cambio tan radical. Tenemos una canción que se llama Maldita mujer y aparece Ceci. Claro, esa soy yo, maldita mujer. ¿Dónde te encuentras, querida amiga? ¿Dentro de una caja? No, en absoluto. Estoy en mi mundo de información, en mi mundo de mente privilegiada, de mis experiencias. De mente privilegiada. En fin. Querida Ceci, hemos recibido tu sección 5 minutos con Ceci, ¿sí? Y nos contabas algo sobre los 10.000 del soplado. ¿Soplado? Sí. Soplao. El soplao. Y que no me digas en la gina. Muy bien, pues cuéntanoslo. ¿En qué consisten los 10.000 del soplado? Pues mirad, escuchar bien mi experiencia porque creo que os va a incitar al año que viene inscribiros y probarlo por vuestros propios medios. Pues bien, el soplado, los 10.000 de soplado es una prueba deportiva, digámoslo así, que originariamente era para bicis de mountain bike y está localizada en Cabezón de la Sal. Uh-huh. ¿Cantabria es eso? Sí, Cantabria. Entonces, para las bicicletas de mountain bike tienen que hacer un recorrido de 163 kilómetros por la montaña con grandes pendientes, y grandes descensos y bueno, y un paisaje espectacular. Pues bien, a raíz de ahí, pues se iniciaron otro tipo también de marchas, como es la ruta a pie, la ultramaratón, la maratón y la ruta adaptada, para aquellas personas con alguna discapacidad o alguna merma física o psíquica. Interesante. Una pregunta, ¿por qué se llama 10.000? O sea, la suma de todas las actividades son 10.000... No, porque acumula 10.000 metros de desnivel en la prueba de mountain bike. Oh, 10.000 metros es una burrada. Es imposible, si sí. No tenemos montañas más altas de 2.000. Pero pero acumulado, quiero decir. Vale, subes una vez, bajas, subes, bajas, subes, bajas. Eso es, y 10.000 acumulado. ¿Cómo te animaste a participar en esta actividad? Pues porque mi pareja, Ceci Bonito, en otros años sabía... Naricilla, también conocido como Naricilla. Naricilla. Pues el año pasado participó por primera vez y yo fui de acompañante. Entonces yo quedé maravillada por el ambiente tan montañero, de aventura, de experiencia, de retos. Y pensaste, ¿cómo me las maravillaría yo? Y dije, si el año que viene Narijillas se apunta de nuevo, yo y mi cuñada, la mujer del hermano de Narijilla, pues nos apuntamos a la ruta a pie. Y la ruta a pie son 46,5 kilómetros de también mucho nivel desnivel acumulado. Qué barbaridad. Y muy dura, pendientes absolutamente destrozapiernas. ¿Cuánto tiempo has tardado? Descensos, 15 horas. 15 horas me llevó la ruta. Entramos de las últimas, pero la terminamos. Qué barbaridad. Porque por desgracia en el camino se quedó gente pues con alguna lesión, alguna caída, en fin, pues gente accidentada, pero nosotras... ¿Y la ruta a pie cuánta gente participaba? Pues en total, entre todas las categorías son 10.000 inscritos. ¡Qué barbaridad! ¿De ahí los 10.000 le he soplado? No, y venga la burra, y venga la burra. Pero los metros acumulados, acumulativo, ¿qué es claro. acumulativo? Entonces, pues la verdad es que es una experiencia única. ¿Qué supone para ti, exactamente, a eso iba, qué supone para ti, ¿no? Terminar un proyecto de tan difícil realización, ¿no? Como caminar 46 pues mira, kilómetros. De eso iba mi sección de 5 minutos, de los retos, de las aventuras, de la superación, de cómo afrontamos las dificultades, la preparación y bueno, entonces en mi sección narraba mi experiencia partiendo de la base de que no iba muy bien preparada porque como sabéis mi invierno ha sido bastante difícil y duro porque he estado convaleciente durante bastante tiempo, no de gravedad para la fortuna de mis oyentes, pero sí de la suficiente malestar como se prolongó en el tiempo, digámoslo. Sí. Entonces, pues nos presentamos el 23 de mayo, sábado pasado, con 239 kilómetros andados por mí desde enero hasta aquí. Oh. El entrenamiento, pero con muy poco nivel acumulado, casi que el desnivel acumulado era cero, porque casi siempre andábamos por llano y un poquitín de cuesta. Vamos, que no tenía fondo. No tenía mucho fondo y era un reto bastante importante. Entonces, pero pues pudiste acabar. Pudimos acabar en 15 horas. Tú puedes hacerlo. Sí, y entonces fue un reto porque eran pendientes, como digo, súper pronunciadas y el descenso también es peor por sitios a veces peligrosos. Caminos de cabra, que se llama. Sí, y mucha inclinación y que tenías que tener cierta técnica, acompañarte de bastones, en fin, que acompañara la climatología. Y cuando te enfrentas a todo esto, a tus miedos, al kilometraje, al tiempo, a las dificultades, pues cuando terminas, ese sufrimiento y esa negación de decir, no lo vuelvo a hacer, ¿cómo he podido hacer esto? Cuando llegas a meta y ves que has superado todo esto, te sientes poderosa, te sientes bien, te sientes que has solventado todas las dificultades y eso es muy gratificante y eso es lo que te engancha para pensar en el próximo soplado 2016. Y que no te digan en la esquina. Bueno, pues entonces es una experiencia que nos recomiendas, ¿verdad? Nos sí, podemos apuntar el año que viene y podemos apuntarnos contigo. Por supuesto, pero recomiendo que os apuntéis, pero siempre con una buena preparación. Porque nos pilló la noche y hay que tener muy buena preparación de rutas largas, por caminos agrestes, con bastante pendiente, porque es bastante dura, muy dura la ruta, no lo puede afrontar cualquiera. Bueno, pues nada, tomamos nota, nos empezaremos a preparar desde ya, Patato y yo, que estamos pondones, fofuchis pondones. Estamos fofisanotes, yo estoy ya saliendo del patatal para ponerme en marcha. Estoy convencidísima de que os iba a gustar los paisajes, porque son apabulladores de bonitos y de gratificantes. Pero yo sí me apunto al ultramaratón. Joder, la ultramaratón son 117 kilómetros desde las 0 horas del día anterior hasta el día siguiente. ¿Y no hay medio maratón? No. No hay medio maratón. Y bueno, me gustaría que me dedicarais una canción. Sí, mira, estábamos con... se ha equivocado el programa. Estábamos con una canción que se llama Maldita Mujer, de un señor que se llama Cecilio. No sé si conoces a Cecilio. Sí. Pues si quieres... El mío de los Cecis, de toda la vida, terminado en Cilio. Exactamente. Pues si quieres, no cuelgues, ¿vale? Te ponemos un poquito de la canción y nos despedimos de ti y ya del programa, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. A ver qué te parece. A ver. Puedes ir comentando la canción si quieres, ¿eh? No, me gusta la cosa. O el organillo. Hace tiempo estoy matando y cuando me llego a casa mi cuerpo se siente triste como si algo pasara. Me siento sobre una silla y hasta siempre vi a mi lado y me mira con tristeza queriendo decirme algo. ¿Qué le pasó a mi perro? Algo me quiere decir. ¿Qué le pasó a mi perro? Que nunca lo he visto así. Podríamos aclarar una cosa. Mira, dejo a Cecilio de fondo, que veo que te emociona. Sí. Yo sé que la gente con una mente privilegiada como la tuya siente mucha debilidad por cantantes como Cecilio. Sí. Queríamos aclarar una cosa. Una vez hiciste unas declaraciones y dijiste que en este programa había uno que era la voz y otro que era el cerebro. ¿Cómo era? La voz y lagudito, ¿no? No. El ingenio y la voz o algo así. Entonces, no recuerdo, porque eso sería la prensa de Lola, que me pilló en un mal momento. Y esas declaraciones se me atribuían, pero no fui yo. O sea, que no reconoces que salió de ti. No. Bueno. Uno era el ingenio y el otro la sabrosura. Uno era la chispa y el otro... La chispa y la voz y la chispa. La voz y la chispa. Y por favor, ¿podrías aclarar quién era quién? La voz era tú. Sí. Y la chispa erais los dos. ¡Qué bonito! Bueno, pues yo creo que hasta aquí llega el programa de hoy. Muchas gracias, Ceci. Espera un momento. Cuéntanos. ¿Lo habéis oído? ¿Qué era eso? Quiero pensar que no era lo que... Nada, hasta el próximo programa. Un abrazo. Un abrazo, corazones. Un momento, por favor, mis oyentes, si saben qué ha sido ese sonido, por favor, llamen al teléfono del programa y debatiremos sobre ello en el próximo programa. Estupendo. ¿Qué le ha dicho? Estupendo. Un abrazo. No des pistas, Patato. Chao. Chao. Y flor y masa vayan a revelar. Και μια θάλασσα ουίσκι. Να βγει και ποιος μας βρίσκει. Και ζαλίζεται, τρεκλίζει όλη η γη. Με κεφάλι σου ρωτήρι